Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 23 de diciembre, primer día de vacaciones navideñas para miles de estudiantes y para muchos de ustedes que se habrán conformado con tener salud tras comprobar que sus décimos no están premiados en el sorteo extraordinario de Navidad de ayer. Es lo que le ocurre a la mayoría. Y Elche vuelve a quedarse sin el gordo, aunque no sin uno de esos 8 quintos premios. El 43.831 fue el último premio en salir en el sorteo de ayer y tocó aquí, en Elche, concretamente en la pedanía del Altet, donde se vendieron 110 décimos, por lo que se repartieron 660.000 euros. Ya han escuchado ustedes en nuestro programa Elche Bon Día esta noticia. Además, también se vendió en nuestra comarca, en Crevillent, parte del segundo premio. Los afortunados tendrán sin duda unas mejores navidades, siempre y cuando no sean uno de los contagiados que a diario se registran en el municipio y en la comarca. La situación no ha mejorado y en vísperas de Nochebuena la tasa de incidencia ha subido por encima de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Y en el parte dado ayer por la consellera de Sanidad, Elche vuelve a aparecer en la lista con 4 brotes nuevos, todos ellos de origen social, y con 18 personas contagiadas. En la última actualización se contabilizó además un fallecimiento, por lo que ya son 47 las personas que han perdido la vida por COVID desde el pasado mes de marzo aquí en Elche. Y la presión asistencial en los dos hospitales sigue siendo demasiado alta. Con estos datos se pone de manifiesto la necesidad de seguir cumpliendo con las restricciones y apelando a la responsabilidad individual para limitar las reuniones de familiares y amigos durante estas fiestas navideñas. Con el inicio de la vacunación este domingo en el país y con la estrella de Belén en el firmamento por esa conjunción planetaria de Júpiter y Saturno, comenzamos nuestro programa de hoy, La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. En el programa les haremos balance del año en la tertulia de periodistas. También conoceremos la historia de un joven que ha conseguido el DNI a los 26 años de edad y con muchas dificultades porque su padre decidió no inscribirlo en el registro civil. Y también entrevistaremos a las 10 de la mañana al concejal de limpieza y portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez. Pero ahora comenzamos con villancicos dirigidos a los más pequeños de la casa que ya están de vacaciones. Las voces blancas son, sin duda, un atractivo para las canciones más espirituales y sobre todo para esos villancicos que saben a música celestial cuando las voces parecen provenir de los propios ángeles. Es lo que ocurre con piezas tan populares como esta, La Mula.

tan diferente, desde el Patronato del Misterio de Elche, queremos invitaros a un especial concierto de Navidad. Esta Nochebuena, a las 9:30, en las televisiones locales y en las redes sociales del Misteri d'Elx, os esperamos cantando y contando la Navidad. Pues este es el avance del concierto que nos ofrecerán las Voces Blancas, las Juveniles y la de la Capella del Misteri mañana. Ya saben que Teleelch lo va a emitir tras el mensaje del rey Felipe VI. Y aunque no sea un villancico, es uno de los boleros más populares y tiernos que se han compuesto, y la interpretación de dos voces tan magníficas como la de Sole Jiménez y Beli Basarte convierte a este bolero que vamos a escuchar en algo sublime. Así que dedicamos esta pieza a toda nuestra audiencia, a ustedes. Quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te adoro, si de mí te acuerdas como yo de ti. A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir, si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Siempre hasta morir. Siempre hasta morir. Muñequita linda. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Si aquest Nadal vols parar una bona taula, Mercats d'Elx. Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central d'Elx. Trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció, i amb totes les mesures perquè la teua compra siga segura. Mercats d'Elx. Bon Nadal, feliç compra. Regidoria de Mercats, Ayuntamiento de Elche. 101.4 Celebren en familia Radio Marca. En restaurante Rincón de Galicia, porque están preparados con todas las medidas de seguridad para degustar la mejor cocina gallega. Restaurante Rincón de Galicia, hasta el Día de Reyes, abierto de martes a domingo. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 966-670-430. La comida de Navidad en restaurante Rincón de Galicia. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 18 minutos de las 9 de la mañana, tenemos casi 11 grados de temperatura y ya estamos preparados para iniciar la penúltima tertulia con periodistas de este año 2020. En los estudios de Teleelche Radio Marca se encuentra nuestro compañero Sacramento Alvear. Bienvenido, Sacramento. Buenos días. Bien hallada. Qué bien poder verte en persona, los claro. ojos. Llevamos desde marzo, sin vernos. Cara a cara. Sí. Bien, pues gracias por venir, Sacramento, a hacer ese esfuerzo de trasladarte a los estudios de Teleelch Radio Marca para realizar esta tertulia en la que os vamos a pedir a los participantes un esfuerzo de reflexión sobre este 2020, que creo que no va a ser difícil hacer un balance del mismo. Y con Sacramento Alvear se encuentra al otro lado del hilo telefónico otro de los colaboradores habituales de la tertulia de los miércoles. Él es Juan Antonio Marín, presidente del Instituto de la Ciudad Idea Elche. Muy buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días, un placer estar aquí y que contéis con nosotros. Muchas gracias. Antes que nada, porque hoy se habla mucho de la lotería, ¿qué le pasa a Elche? Que siempre, parece que eso es algo matemático, en los últimos años siempre toca un quinto premio. Y realmente ayer, cuando pensábamos que ya no iba a tocar, justo el último premio del sorteo, que salió a la 1:15 del mediodía, era un quinto premio y parte del mismo 110 décimos se repartieron en el Altet. ¿Esto qué es? ¿Que los ilicitanos jugamos más que la media nacional? ¿Estamos tan desesperados y comenzamos con Sacramento? Hombre, yo sé que jugamos mucho, en Elche se juega bastante, pero de todas formas es que es la lotería, te puede tocar o no te puede tocar. Es decir, aquí no hay... Hombre, salvo el año pasado aquel hombre de la bolita, ¿te acuerdas que metía la bolita subrepticiamente en el bombo y tal? No creo que haya como para andar dando muchos rodeos en esta cuestión de la suerte. Pero bueno, con todo lo que se juega en Elche, lo raro, creo yo, es que no toque más, que no haya más premios para esta ciudad. Porque además somos gente muy viajera, traemos lotería de muchos sitios. Pero año no ha sido así. No, este año es más complicado, claro, pero es que este año no tiene nada que ver, creo yo, con el resto del siglo. ¿Eh? O sea, que ni este siglo ni del pasado. Es una situación muy, muy extraña, muy complicada. Pero yo creo que eso, es decir, lo raro es que no toque más, por la cantidad de gente que va afuera, se trae Lotería de Andalucía, Lotería de Cataluña, Lotería de Madrid, Lotería... Y aparte de la que jugamos aquí, que ya en las administraciones de Elche, es muchísima la lotería que se juega. 15 millones son los décimos que se ponen a la venta. No todos se venden, pero la mayoría. Juan Antonio, ¿qué crees tú? ¿Es cosa del destino que siempre caiga un quinto premio? Porque la suerte tiene una pizca de eso, ¿no? Mira, se me estaba ocurriendo, conforme os escuchaba, que igual como llevamos muchos años de la década del siglo, de las últimas décadas del siglo pasado y en este también, ¿no? Pensando qué modelo de ciudad y qué nombre y título podríamos ponerle Elche Ciudad Afortunada, ¿no? Pues sería interesante, sobre todo, y divertido. No, es verdad que bueno, pues algo tendremos que tener de especial cuando nos tocan muchas veces, ¿no? Evidentemente hay que jugar mucho para que te toque, las cosas no ocurren porque sí, pero bueno, el que Elche sea una ciudad afortunada, pues bueno, yo me alegro en primer lugar por todos los ilicitanos a los que les haya tocado y en segundo lugar porque eso implica que la ciudad tiene muchísimo más potencial del que a veces nos creemos, ¿no? Si jugamos tanto es porque tenemos esa capacidad de ilusionarnos por las cosas, de soñar, de imaginar, de crear, de creer, y eso a mí me llena de satisfacción, más allá de que toque más o menos, ¿no? Yo creo que somos un pueblo muy especial. Pues Juan Antonio, has dado un buen eslogan, Elche Ciudad Afortunada, pero pero con los datos del COVID no somos muy afortunados, y si no, díganselo a esas 18 personas que han engrosado la lista de brotes, de nuevos brotes. Ayer mismo eran 4 brotes de origen social con 18 personas contagiadas, porque no van a pasar muy buenas Navidades. Os lo digo por las cifras, cómo estamos aumentando esa tasa de incidencia. Sacramento, ¿qué valoración haces de lo que nos está ocurriendo con esta pandemia? Yo creo que estamos en un auténtico caos porque nadie tiene las respuestas acertadas para esta situación. Ninguna respuesta es acertada. El problema es cómo nos infectamos, porque si hemos parado la hostelería, lo tenemos todo cerrado y las cifras siguen creciendo, si no permitimos que nadie entre en la Comunidad Valenciana ni salga de la Comunidad Valenciana y las cifras siguen creciendo, bueno, ¿qué está pasando, no? Realmente, ¿cómo se ataja esta cuestión? ¿Otra vez encerrándonos todos en casa sin salir? Parece que tenemos cifras incluso superiores a los de la pandemia, el tiempo del confinamiento a partir del mes de marzo. Es una situación muy extraña. Hay que hacer una llamada siempre a la voluntad de la gente de que colabore con el mantenimiento de las medidas de seguridad, pero es que ni aún así. Ya te digo, hemos cerrado todos aquellos sitios, o hemos disminuido la frecuencia a la que podemos asistir, a aquellos sitios donde podemos reunirnos. Se dice que las familias se reúnen en una cantidad de personas concretas. No puede entrar y salir nadie de la comunidad. Las otras comunidades próximas a nosotros están cerradas. No sé qué más hay que hacer. Es que es una situación muy extraña, muy extraña. Juan Antonio. Sí, es cierto. A mí, que me gusta siempre quedarme con lo positivo, es reconocer que bueno, entramos ya casi en el balance del año, ¿no? Que está siendo un año muy complicado en todos los terrenos y desde luego, evidentemente, en el de la salud, más que ninguno. Lo decía Sacramento, lo apuntaba muy bien. Yo creo que no es fácil el tema, no está siendo ni es fácil combatir esta situación. Las medidas que se están adoptando, entendían los expertos y los no expertos, yo creo que todos coincidíamos en que había que extremarlas más, se están extremando. No sé si habría que llegar a la situación de marzo, evidentemente, yo creo que hay que apelar siempre a la responsabilidad, en este caso ciudadana, porque no nos queda otra, ¿no? Hasta que llegue la vacuna, y fíjate lo que estaba pasando con la nueva cepa en Inglaterra, ¿no? Ahora en Reino Unido veíamos que una cepa que ha puesto alerta al mundo de nuevo, ¿no? Es decir, oye, esperar, vamos a ver qué pasa, porque no sabemos cómo evolucionan las cepas, o sea, estamos ante una situación tan compleja, tan nueva, que, claro, tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Y esto, por desgracia, ¿eh? Por desgracia lo digo sinceramente, porque me duele que haya gente que esté pasando estas situaciones, pues no está falleciendo y estamos viendo los casos de contagios. Evidentemente, apelar al sentido común, al máximo sentido común, que es extremar todas las medidas que desde Sanidad nos van diciendo. No queda otra. Sacramento. Sí, no sé, yo lo que veo aquí como una cosa curiosa es la parte que nos incluye a nosotros, ¿no? A los informadores, a los periodistas y a los divulgadores científicos, y es que a veces somos excesivamente alarmistas en determinadas cuestiones. Y, oiga, es que hay dos personas que le han puesto la vacuna y se han puesto muy malas con una reacción alérgica. Y dice, bueno, es que eso era previsible, es decir, casi no teníamos ni que haberlo dado como noticia, porque eso altera a la población, ¿no? Ahora con el cambio, la modificación del genoma del virus, el cambio que ha habido, es también previsible, se sabe, claro, que se producen. Claro. Lo único que hay que saber es si esa vacuna que se está poniendo ataca también a ese cambio, ¿no? Entonces, a veces estamos sobredimensionados en la información. Y eso también crea una sensación de agobio, de impotencia, de que no podemos y tal. Y luego hay otra función básica, otra cuestión básica también. Y es que de tener la mejor sanidad del mundo, hemos pasado a estamos saturados, no podemos más. Esto, nada, nos falta de todo, nos faltan plazas de UCI, camas, apertura de quirófanos. Y claro, se está produciendo una cuestión muy curiosa, es la gente que ha muerto con COVID y la gente que ha muerto por el COVID, porque no lo han atendido a tiempo, porque no había, porque el médico no te veía, porque no han podido operarte, porque, claro, estamos en un punto que no sabemos hacia dónde ir. Desgraciadamente es así, ¿eh? Sí, está pasando factura precisamente esa presión asistencial de los hospitales. Se está abandonando también en la atención primaria otras patologías. Esa es también una de las graves consecuencias de esta pandemia, Juan Antonio. Sí, evidentemente, la sobresaturación. Es que es lógico, sí. Todos los años, en la normalidad, hablábamos de los picos que habían en invierno con las gripes estacionales y otras patologías, y saturábamos la propia sanidad, pues decíamos, hombre, si esto se nos viene encima algo mucho más superior, como es lo que nos está ocurriendo, pues era previsible, es previsible que estas situaciones ocurran. Claro, esto es la gran cuestión y el gran debate que tendríamos que siempre ha existido, ¿eh? Esto no, claro, es nuevo. El modelo de sanidad, cómo tenemos que hacerlo, tenemos que generar más recursos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero los recursos siempre salen de los mismos lugares, de los impuestos, la gestión es la que es, ¿eh? De esos impuestos. Y luego no tenemos muy claro cómo tenemos que hacerlo. El gasto sanitario es brutal en este país, es brutal. Entonces, y eso es incuestionable, ¿no? Esto no es opinática, ¿eh? Esto es una cuestión que hay datos y cifras. Se ha debatido si copagos, si no copagos, si destinamos determinados recursos vía impuestos directos e indirectos mayores a la sanidad, etcétera, etcétera. Pero nunca nos ponemos de acuerdo, ese es el problema. Claro. Que siempre utilizamos esto como armas arrojadizas, esto y otros temas, pero este es muy, sangrante y preocupante porque es la salud de la gente. Para enfrentarnos unos a otros, ¿eh? Si sanidad pública o sanidad privada, pues yo no tengo por qué elegir, yo quiero la mejor sanidad posible y que eso repercuta en la ciudadanía. Eso es lo que me gustaría a mí que hubiera. Evidentemente esta pandemia nos ha dejado muchos frentes abiertos, tenemos que aprender la lección, y una buena forma de saber si nuestros representantes políticos han aprendido algo de este 2020 es ver cómo han presupuestado nuestros impuestos para 2021. Los presupuestos ya están aprobados, los del Estado, los autonómicos, los locales, los provinciales, son muchos, muchos frentes. Así que vamos con el último, con el que vivimos el pasado lunes en el Pleno Municipal. Se aprobaron las cuentas municipales. No vamos a entrar al detalle porque no las tenemos sobre la mesa, pero sí tenemos una cascada de declaraciones. El equipo de gobierno asegura que estos presupuestos municipales son los que necesita la ciudad y sobre todo los que necesitan los afectados por la pandemia. Pues bien, esa es la pregunta. ¿Os lo creéis, Sacramento? A ver, se está produciendo un hecho curioso, y es que los temas estos de no podemos dejar a nadie atrás, a la hora de la verdad, resultan difícilmente cumplibles, ¿eh? No se pueden cumplir. A nivel nacional estamos viendo cómo, si tú pides una ayuda por parte del Estado, no puedes pedir la ayuda si te la ha dado la administración autonómica, y tampoco se puede pedir si te ha dado la local. Con lo cual hay personas que, bueno, realmente con una pequeña subvención que tenían del año no sé qué, de la autonómica, pues ahora se quedan desnudos porque no pueden recurrir a nada más, pero no cubren con aquella dotación que se les daba, ¿no? Entonces, estamos entrando en un caos, volvemos a lo mismo. tú puedes aprobar todos los presupuestos que quieras, pero lo cierto y verdad es que no sabemos qué ingresos reales van a haber el año que viene, porque la situación económica, originada también por la pandemia, ha sido suficientemente grave como para que nadie, desgraciadamente nadie, ni la autonomía, ni el Estado, ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, sepan con qué medios van a contar. Estamos hablando de que Europa nos va a aportar un dineral, que además lo va a repartir el mismo gobierno que ha repartido las competencias ahora por comunidades y que está pendiente a ver de lo que dice Europa sobre el tema de la nueva, el cambio de cepa en este. Sí, pero tomar decisiones no toma ninguna. Pero sí, ya ha dejado muy claro que se va a hacer cargo del dinero que va a venir. Con lo cual, estamos en otra situación absolutamente increíble. Volvemos a lo mismo. Es decir, no hay. Nuestros políticos no se sientan a hablar y a tomar decisiones de Estado buenas para todos y que se hagan por los famosos grupos de expertos que al parecer no existen en este país. Tenemos expertos trabajando en medio mundo, sobre todo en sanidad y en investigación, y aquí en España debe ser que no han quedado, ¿no? Entonces, es muy complicado. Esto de los presupuestos es, bueno, tú haces una situación teórica, utópica, a veces muy irreal, de lo que va a ocurrir. Si hubiera estado pactado por todos, pues diría, oye, mira, pues esta es la decisión que ha tomado mi gobierno, mi municipio, mi comunidad. Pero como además hay dimes y diretes, no me han enseñado los papeles, no han hecho no sé qué. Yo esto creo que te está falsificando esto, ¿no? Caos. Otra vez caos. En medio del caos, más caos. Pues ha sido una valoración la de Sacramento generalizada de los presupuestos de todos los gobiernos. Juan Antonio, vamos con esa valoración generalizada. Méteme todos los presupuestos si caben en el mismo saco. Sí, es posible, es difícil, pero voy a intentarlo. Vamos a ver. Evidentemente todo tiene mucha relación, ¿no? Porque si tiene relación con el tipo de gestión política que se hace en la ciudad. Pues si hacemos una buena gestión, no hablo de partidos, hablo en general, ¿no? Si tenemos unos políticos que reivindican y saben posicionarse en las instituciones nacionales, como hemos visto que no. Ya anticipo el que hemos visto que no, en nacional, regional o provincial, pues tenemos grandes dificultades luego para conseguir determinadas cuestiones que empiecen a funcionar a nivel local, y que eso repercuta en el ciudadano, que es lo interesante de todo esto. ¿Cómo? Pues que grabando menos. No te quejes, Marín, no te quejes que han conseguido que el AVE venga a finales del mes de enero. Por Dios. Gran logro. ¿Cuántos siglos llevamos? ¿O décadas hablamos de eso? De ese tema te podemos hablar otro día con tranquilidad, de la frecuencia, del uso, y de ya veremos cómo la conectamos a la ciudad y de las conexiones de infraestructuras que tiene la ciudad. Pero volviendo al tema que tú me preguntabas, evidentemente coincido de nuevo con Sacramento en la excesiva burocratización de la administración en general, ¿no? Que esto dificulta mucho el día a día del ciudadano. Esto es el primer tema. Pero fíjate, yo me centro con una cuestión fundamental. La gestión del ayuntamiento es la gestión de la empresa número uno de la ciudad, la más importante, en número no solamente de presupuesto, no sé si sea de presupuesto, que creo que sí, evidentemente, sino del número de trabajadores de la ciudad. Eso quiere decir que deberían de estar gestionándola los mejores que tengamos en la ciudad. Yo no sé si esta pregunta está suficientemente resuelta con lo que estoy haciendo. Yo la dejo en el aire. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí la gran dificultad para saber si unos presupuestos están bien hechos, bien realizados, es saber, lo primero, que lo he preguntado en varias ocasiones y nadie me ha sabido responder, por lo menos hasta ahora. ¿Cuánto cuesta abrir el ayuntamiento día a día? ¿Y qué hacen en cada una de las áreas? ¿Cómo se gestiona ese trabajo y qué frecuencia tiene? O sea, de algún modo, ¿cuál es la organización y cuál es el costo de ese tener al día a día un ayuntamiento? Porque a partir de ahí yo podría hacer un balance adecuado o no, pero es que siempre hacemos lo mismo. En esta ciudad tenemos esta manía, igual en otras también, pero hablo evidentemente de la nuestra. Y es que hablamos de lo particular, sin ver lo general. O sea, es como ver un problema específico. No, tengo un problema en esta partida presupuestaria. Digo, ya, pero es que eso depende de una globalidad de una ciudad. Y nunca lo vemos así. Entonces, empecemos a pensar por la casa por encima, por el tejado, Y empecemos a construirla bien. Yo quiero saber exactamente cuánto cuesta, cómo se gestiona ese dinero, quién lo gestiona, cómo lo gestiona. Y luego, hay otra cosa que me cabe que siempre me chirría muchísimo cuando escucho la gestión del dinero público. ¿Qué ocurre cuando la gestión es inadecuada? Se gasta dinero público y repercute sobre los hombros de todos los ciudadanos. ¿Hay una responsabilidad política? Creo que no. Sacramento. No, lo de la responsabilidad política es algo de lo que hemos hablado ya en muchas ocasiones que debería existir. La cuestión es cuando los presupuestos se plantean también por partidas, como dice Juan Antonio, es decir, sin ver el global de la situación, sin ver exactamente una idea genérica, consensuada, prevista y previsible de la evolución de la ciudad, y se hace a base de, pues, sobre el presupuesto del año pasado vamos a retocar esto, tal. Y además con una particularidad. Oye, para mi concejalía, ya que somos compañeros de gobierno, me tiene que tocar tanto, me tiene que dar tanto en la concejalía, en la consellería o en el ministerio, que pasa exactamente igual. No te hablo nada de las subidas de algunos ministerios que se han creado exprofeso para determinados ministros o ministras, ¿no? Oiga, esto no es trabajar para el ciudadano, esto no es trabajar con una previsión social, política y económica del país o de la consellería o del municipio. Esto es hacerlo según los intereses, a veces partidistas, ¿no? Por eso digo que el consenso es, yo creo que lo más importante, y el tomar decisiones conjuntas. Oiga, siéntese, venga, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Tampoco vamos a hacer más cosas. Ponernos de acuerdo. Bien, pues es algo que parece que aquí en Elche sí se han puesto de acuerdo, pero la oposición para votar en contra, excepto García Ontiveros, que se abstuvo a los presupuestos municipales de 2021. Y así ahora ya os sitúo en las cuentas municipales. Lo vimos el lunes. ¿Habrá alguna vez en 2021 que pueda haber consenso con, sobre todo, con el equipo de gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, visto cómo está actuando Pablo Ruz con esa oposición tan crítica, Juan Antonio? Pero históricamente ha sido así. No es que esté pasando exclusivamente en esta legislatura. Yo creo que repiten constantemente la misma dinámica política, ¿no? Parece ser que los papeles de interpretación de la política a nivel local, pero en todas las administraciones ocurre igual, ¿no? Yo creo que lo vemos igualmente a nacional. La oposición tiene el papel de fiscalizar la política del gobierno, sea el que sea, uno y otro, y de ahí no me salgo. Y ese es mi papel. Yo creo que hay una falta de cultura del diálogo y del consenso en este país, y eso es un tremendo atraso que tenemos y un déficit democrático que creo que es imperdonable a estas alturas del partido, imperdonable en el siglo XXI que esto vayamos haciendo. Hay demasiada guerra política y eso nos está haciendo retroceder, nos está haciendo ralentizarnos. La guerra política no lleva a ningún sitio, pero por parte de nadie. Evidentemente alguien tendrá que plantear que la guerra política se termine. Yo no sé si el líder de la oposición es el que tiene que hacerlo. No sé quién tiene que hacerlo exactamente. Igual es el líder el que lidera el ayuntamiento o los que lideran el ayuntamiento los que tienen que sentar las bases para decir qué modelo de ciudad queremos y en los presupuestos, que es donde se define cómo voy a gastarme el dinero para ese modelo de ciudad, empecemos a tener acuerdos. Lo veo difícil por parte de ambos. También siendo muy sincero, yo creo que tienen que intervenir otros actores, la sociedad civil, si de verdad se la quiere escuchar, gente que tenga que hacer intervenir de otro modo, porque lo hemos dicho en muchos debates, ponerse de acuerdo no es tan difícil, pensar en la globalidad, pero aquí no se piensa en la globalidad, se piensa en ganar las próximas elecciones. Y ese es el gran problema, que no están gobernando para los ciudadanos, sino para sus partidos. Sí, yo coincido totalmente con él, porque además es una situación absolutamente extraña, ¿no? Hay casos que son sangrantes, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, el tema de las leyes de educación. Cuando entra un gobierno cambia la ley de educación, pero tan difícil es sentarse y decidir lo básico, lo más elemental y ponerlo en marcha y que todo el Estado funcione exactamente igual. Bueno, pues no. Yo lo que más veo ahora se ha pronunciado mucho más, es que antes estaba la guerra entre la izquierda y la derecha, de tal, porque tú eres, no sé, a ver cuándo acabamos con ese tema ya guerra civilista, que hace ya muchos años que acabó la cosa, pero muchísimos años que acabó la cosa. Dejamos de despertar los grandes ogros de la... Dejamos de despertar a Franco, a Largo Caballero, al otro, a tal, estas cosas, ya nos olvidamos de esta historia y pasamos a lo que es actividad de ahora, que el resto de Europa lo ha superado con cosas muchísimo más graves, lo ha superado definitivamente y están trabajando en otro sentido. Y luego, yo creo que un alcalde que dijera, no, no, querida oposición, toma todos los papeles, te los vas leyendo lo que hemos pensado hacer, porque no hay una cuestión ideológica en este tema. Es decir, bueno, a ver, por no nombrar lo de los carriles bici en el centro de la ciudad, pero bueno, lo de quitar aparcamientos. En otros temas, no hay una cuestión ideológica. Esto es una cuestión científica, mirada de urbanistas, de científicos, en fin, todo. Toma, léete todos los papeles. Y a partir de mañana, cada día, a las 7 de la mañana, te quiero aquí para una reunión para ver qué decidimos. Ya, pero... Pero no se produce. Pero la cuestión ideológica siempre está. Sí, bien, de acuerdo, pues vamos a hablar... Siempre debe estar. Vamos a hablar de nuestras cuestiones ideológicas. ¿Tú qué crees que es esto? Bueno, vale, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, porque tú tendrás que ceder por un lado y yo por otro, pero no decir, a ver, lo que ha ocurrido últimamente con Pablo Ruz, lo que decías de Pablo Ruz, del Partido Popular, es radicalmente en contra de los presupuestos. Oye, habrá cosas buenas, digo yo, ¿no? A ver, ¿se podrá hablar? Claro, si no tienes información, si has recurrido al síndic de Greuges varias veces y el síndic le dice al ayuntamiento, oye, pase usted la información a la oposición... Pues en esos presupuestos, y ahora vamos a hablar de lo que más o menos se reflejan, Juan Antonio, siempre reivindicas un modelo de ciudad, pues se puede vislumbrar ese modelo de ciudad de este equipo de gobierno, porque con las inversiones de los SEDUSI sí que van a actuar en barrios como Carrús, que están pendientes, es una gran asignatura pendiente, con la realización, ayer mismo lo decía el concejal de Compromís, Felipe Sánchez, con la realización de más plataformas únicas para preparar el barrio de Carrús a la peatonalización. Juan Antonio Marín, ¿crees que están acertando en el modelo de ciudad que quieren? Pues vuelvo a decirte lo de antes. Esos son parches parciales, acciones parciales. El otro día leía también a otro famoso arquitecto que hablaba de esto mismo, ¿no? Se hacen parcheos especiales que no digo que no se tengan que hacer, pero siempre que haya una visión y un modelo de ciudad. Es que no sabemos exactamente qué es un modelo de ciudad. Tiene que haber una visión clara de lo que queremos en conjunto de todo el municipio, una idea clara de lo que tenemos que ser y una definición. Ellos lo dicen. Es que, el equipo de gobierno lo tiene, dice que lo tiene muy claro. Quiere hacer una ciudad capital verde europea, una ciudad, un municipio sostenible. Sí. Sostenible, ecosostenible, amable, no sé, tantos adjetivos que suelo escuchar. Yo quiero recordar que saqué hasta 15. Juan Antonio, hasta 15 en una intervención del alcalde escuché hasta 15, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? Juan Antonio, son los mantras clásicos, ¿eh? La misma palabra. Pero oiga, ¿en realidad qué? Pero claro, oiga, ¿hay que rehabilitar o no hay que rehabilitar? ¿Hay que hacer carril bici o no hay que hacer? ¿Hay que apeatonalizar o no hay que apeatonalizar? Pues mira, si para mí un modelo de ciudad se tiene que basar, en principio, por hacer un análisis de las fortalezas y debilidades de la ciudad, que no se ha hecho. Y tenemos fortalezas que no se le están sacando ningún rendimiento. Un plan mirar único, inmerso en el casco urbano, sin aprovecharlo absolutamente, porque vamos, os recuerdo, 20 años de patrimonio y todavía no ha servido para mucho el patrimonio de la humanidad. Porque es imposible mantenerlo por parte de la administración local. Las demás no nos van a ayudar y el uso agrícola exclusivamente no sirve. Es un modelo ya caduco. Y ya pasaba en el siglo pasado, y poco a poco va a ir muriendo. Eso es una realidad. El arte ibérico que tenemos es único, no le sacamos ninguna rentabilidad. Tenemos un drama sacrolítico único, no le sacamos ninguna rentabilidad. Tenemos tres universidades que no están integradas en la ciudad. Tenemos edificios históricos sin aprovechar. Tenemos museos sin promocionarse, pequeños, sin ayudas de ninguna administración. Tenemos un potencial industrial único, tenemos un potencial agrícola único, que no se está aprovechando. Una franja costera que os recuerdo que es la menos de menos densidad de toda la costa mediterránea. Y no se le está sacando, no hay ni tan siquiera una buena conexión con las pedanías. Todo eso para mí es un modelo de ciudad y eso es lo que debería estar debatiéndose. Hombre, que salga una acción puntual en una calle o un barrio, es que ya me parece simplemente mantenimiento. Sí, ese modelo de ciudad se va a debatir ahora con la revisión del plan general. Sí, bueno, a ver si ponemos en marcha la revisión del plan general. Claro, es que hay que el plan general, lo que yo he leído, perdonad, lo que he leído es que no se va a permitir crecimiento, que las plazas de aparcamiento se retraen y lo único es edificabilidad, no rehabilitación. Y si no se permite el crecimiento, ¿cómo crecemos? Es difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Además que un plan general tarda 10 años en aprobarse. sea, ¿qué vamos a hacer? Una cosa ahora para que dentro de 10 años lo revisemos y a lo mejor ya llegamos tarde porque dentro de 10 años ya no sirve. Pero mira, yo voy a otro punto que me parece incluso más grave. Porque yo veo muy bien que los políticos se les llenen la boca con el barrio de Carrús, el barrio del Toscar, el barrio de los grandes caladeros de votos para unos y para otros, me parece maravilloso. Pero por mucha obra pública que hagan en Carrús, en el Toscar, en todos esos sitios, le recuerdo al alcalde una promesa electoral suya, y es que hay mucha gente en Carrús, muchas mujeres mayores, que no pueden bajar a la calle porque su edificio no tiene ascensor. Hay muchos edificios en Carrús que están corroídos por abajo por la luminosis o por problemas estructurales que habría que corregir. Y él mismo, antes de la campaña electoral, o durante la campaña electoral anterior, prometía no sé cuántos millones para corregir esa situación. Esa situación son de las personas, no es de las ideologías, no es de los parques, no es de las calles, no es de las carreteras, es de las personas. Y eso no lo están haciendo. ¿Qué es lo que deberían hacer unos y otros? Pensar en su gente. Pues no lo están haciendo. Ya puedes ponerme el AVE, que ya veremos. Que el otro día nos reíamos. Sí, ya veremos cómo lo cogemos. Ya veremos. Puedes decirme lo que tú quieras. Puedes incluso plantearme hasta un plan general de ordenación urbana fabuloso que, como dice Juan Antonio, se aprobará cuando se aprobará. Pero ¿y la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Eso no se ocupa nadie? Pues este es el... Es que un plan general tampoco es un modelo de ciudad. Un plan general es una actuación urbanística concreta, que tarda mucho tiempo en evolucionar. Entonces, eso no es un modelo de ciudad. El modelo de ciudad es otra cosa, que tiene que incluir lo que tú acabas de decir. Claro, pero es que es imposible. Evidentemente, tiene que incluir desde la gran acción hasta la pequeña acción y la rehabilitación y actuar sobre los barrios. Y era un planteamiento que yo ya había escuchado a principios de este siglo. Sí. Actuar sobre Carrús es fundamental y necesario. Sí, se escuchó con Diego Martín. Y sobre Altavix. Sí, tenemos un parque de inmuebles muy antiguo y que no podría resistir un seísmo, la mayoría de los edificios. Os recuerdo que en esas mismas manifestaciones de un arquitecto muy famoso en Elche de la semana pasada en un periódico provincial, ponía a caldo, a vuelta y media, el tema de la actuación en San Antón, de un edificio concretamente. Lo ponía a caldo. Usted dice, a ver, no, ni siquiera con nuestros catedráticos de arquitectura en la Universidad de Alicante no hemos contado con nadie como para hacer todas estas cosas. Había gente que pensaba que rehabilitar San Antón era preferible a construir. Es que en Carrús, construir queda poco espacio para construir, pero lo que sí hay que hacer es rehabilitar, pero nadie lo hace, no se hace. Sí que había planes. Había planes, lo que pasa que hay que han quedado en los cajones. Eso es una voluntad política. ¿Por qué? Porque hay que llegar a acuerdos con los ciudadanos y eso implica un desgaste para el equipo de gobierno que lo haga impresionante. Porque, porque no poner de acuerdo a todo el mundo con un modelo de ciudad es imposible. Eso ya partamos de esa base. Porque alguna gente estará más contenta y otra menos. Esto es como el centro de congresos. Exacto, ahí vamos, al centro de congresos. Vas ahí. Claro, porque es otra de las promesas electorales del equipo de gobierno, de colocar ahí el centro de congresos en Carrús. Por eso esta polémica de la ubicación. Pero al margen de ello, hemos visto cómo los presupuestos de la Diputación del Gobierno Provincial pues han destinado solo 50.000 euros para el centro de congresos, para el proyecto en 2021. ¿Es positivo? No, parece ser que no, pero bueno. Os lo pregunto. De todas formas, ¿qué pretendes que se haga de proyecto si todavía no sabemos dónde va a ir ubicado, ni cómo, ni por qué, ni si va a ser un auditorio, si va a ser un centro de congresos? Es que quizá esos 50.000 euros sea para pagar algunos informes, ¿no? De cómo queremos y dónde queremos el centro de congresos. Pues entonces nos estamos peleando. Digo por... yo, no lo sé. Nos estamos peleando por la parte pequeña del invento cuando no tenemos ni unos ni otros, lo tenemos claro. Ni siquiera tenemos clara la funcionalidad o la necesidad de ese Palacio de Congresos. Este mismo arquitecto el otro día decía que no era necesario en absoluto, que no había por qué hacerlo, y otros especialistas que ya tienen bastante experiencia en congresos decían de ampliar el que hay y no complicarse más la vida. No sé, volvemos otra vez a la ideología puesta encima de la mesa para competir unos contra otros, y esto es lo grave. Juan Antonio. Sí, a ver, esto nos pasa lo que decía, ¿no? Por la falta de reivindicación en las instituciones, en todas. Nos pasa también con la Generalitat Valenciana. Vemos que la deuda histórica no la recuerdan todos los años, pero aquí no se paga nada, ni terreno de la universidad, ni el edificio de correos, ni nada de nada de nada, ¿vale? Y esto no es similar, pero parecido, vamos a ver. Evidentemente, yo hace unas semanas o hace unos meses sacaba un artículo que nuestra asociación pues planteaba lo que habíamos planteado siempre, que creíamos que el sentido común abogaba por una ampliación del centro de congresos, que era una cuestión de voluntad política, ¿verdad? Pero claro, este es el kit de la cuestión que yo os decía antes, ¿no? Vamos a ver, si los políticos están para solucionar problemas, no para generar problemas. Es decir, si yo le digo a uno, sé, a una gente que vive en Carrús, que tiene un comercio, que tiene un negocio, que tiene una vivienda que se puede revalorizar por el hecho de que me pongan un palacio de congresos en Carrús, pues si yo vivo en Carrús, lógicamente estoy a favor de ese proyecto. Si vivo más cerca del centro, tengo una actividad comercial o estoy por allí y tengo mi edificio, o vemos que las posibilidades que tiene la ampliación son las adecuadas porque ya estaba planificado, pues es verdad que habrá otra gente que esté más de acuerdo en otro. Y seguramente si seguimos hablando estaríamos de acuerdo en 3 o 4 opciones más, todas las que se nos ocurran. Ese es el kit de la cuestión, que aquí no estamos para decir carro sí o centro o sí. No, estamos para buscar una solución. Nuestros políticos, todos en general, y volvemos al punto número uno de lo que hemos estado empezando hablando en este debate, deberían estar participando en un proyecto común para que todos se pongan de acuerdo de cuál es el mejor elemento que necesitamos, qué condiciones va a tener, qué posibilidades económicas, etcétera, etcétera. Porque es que no nos olvidemos, o sea, vamos a hacer un gasto económico que se supone que son 40 millones de euros cuando podría hacerse uno por 17, que es la ampliación. Es que la gestión del dinero público no repercute en el ciudadano. Esa es la primera pregunta que yo me hago. O sea, el dinero público no es un maná que cae del cielo porque el Estado no genera nada. El Estado, los Estados, las administraciones no hacen nada. Simplemente se gasta nuestro dinero. Entonces, yo lo que sí que le puedo exigir es, primero, consenso. Y segundo, que la gestión del dinero público la haga adecuadamente. No que se inventen cosas para enfrentarnos y ganar las próximas elecciones, que eso es lo que quieren. Sacramento. Hay una cuestión más importante en este asunto que yo creo que no se ha visto. Bueno, sí que lo ha visto el ayuntamiento, incluso lo ha dicho ya ha anunciado el tema, pero que es el siguiente. No está solo en construir el centro de congresos o el auditorio o lo que sea, es que hay que mantenerlo. Es que hay que tener un personal trabajando allí. Sí, hay que por eso lo van a estudiar el modelo de gestión. No, y por eso lo que dicen es, no solamente me des los 40 millones para hacerlo, sino ayúdame también luego para mantenerlo, porque yo como ayuntamiento no puedo. Que es el mismo caso que Juan Antonio planteaba antes sobre el Palmeral, cuando hemos tenido que contratar empresas de fuera para poder podar. Es que es increíble. No tenemos capacidad para acometer todas esas estructuras. Y apenas tiempo para seguir todavía con los presupuestos, pero sí que me gustaría, ya que hemos tocado casi todos los presupuestos, el autonómico. Sigue sin aparecer ese compromiso de deuda histórica. Aunque el alcalde ya anunció que antes de finalizar el año, y faltan pocos días, se iba a firmar ese calendario de pago. Yo creo que esto solamente se soluciona con 8, 10, o 15, o 20, o 30 autobuses de ilicitanos en la puerta de la Generalitat diciendo que ya está bien y saliendo en todos los telediarios de toda España y parte del extranjero. Es la única forma, ser reivindicativos, que es algo que, curiosamente, no sé por qué, los grandes dirigentes de Elche nunca han hecho. Nunca se han ido a exigir. Ay, mira, a ver si me puedes dar. Oye, ¿te acuerdas que me debes 40 milloncetes? Hombre, págamelo ya, que estamos un poco apretados ahora con el COVID y tal. No. Hay que llegar y decir, oye, usted me debe, y me tiene que pagar. Y si no, llamaré al hombre del frac, era, ¿no? ¿Sí? El hombre del frac, algo así. Y le pongo aquí los autobuses y mañana, claro, notición, la Generalitat no paga él, se va, un pueblo que se hunde. Pues ya está, si es que es eso. Bueno, un pueblo que se hunde, no, menuda imagen que nos puedes dar, Juan Antonio. A ver, igual lo ha exagerado un poquito, pero bueno, bastante, somos del Perú, ¿no? he puesto nada más que 10 autobuses, o sea que tampoco me nada, está bien. Yo firmo uno. Yo evidentemente estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que lo decía antes, ¿no? Es cierto que nos falta ese puntito de saber exactamente qué es lo que tenemos que pedir. No sé si el hecho de que no sea el capital nos influye, de que nuestros políticos están más pendientes de esas situaciones, pero es verdad que seamos conscientes de que se nos prometen muchísimas cosas, pero nunca llegan. Esa es una dinámica que no es nueva. O sea, esto no nos lo estamos inventando esta mañana, que eso nos ha ocurrido antes de que acabe el año 2020, nefasto, por cierto, pero no es así, ¿no? No tenemos representantes, no tenemos representaciones de las instituciones públicas en Elche. Es que hasta la Cámara de Comercio se ha ido al parque empresarial, ¿no? En la ciudad ya no hay, ¿no? Claro. La ciudad no ha exigido las inversiones nunca públicas que le pertenecen, y lo estáis diciendo perfectamente vosotros. Y yo no sé si todo esto requiere de 10 autobuses, lo que sí que requiere es de la reivindicación constante de la sociedad. Pues, y ahí tenéis también una gran labor de los medios de comunicación, los periodistas, porque esto es una constante de una denuncia que sé que hacéis, algunos sí que sé que lo hacéis y os lo agradecemos muchos ciudadanos, ¿no? Pero que eso es la única dinámica que podemos tener, porque nuestros políticos no están empujando todo lo que debieran. No. Es que recuerdo todavía promesas, ¿os acordáis de en la comisión estratégica que íbamos a hacer para ser un museo subsede del Arqueológico Nacional y que viniera la Dama de Elche? Eso ha desaparecido. O sea, podríamos estar hablando de muchas cuestiones que a lo mejor nos hemos planteado, nos hemos dejado en tintero, y no sabemos por qué se pierden, por qué se abandonan, por qué no hay continuidad. No lo sabemos. Pues yo creo que lo importante es recoger todas estas cuestiones en un documento, empezar a ir circulando por toda la ciudad hasta que llenemos los 10 autobuses que dices que hablamos. Y cuando los llenemos, los llevamos a la puerta del Palau de la Generalitat a decirle: Chimo, Elche existe. Paga lo que nos debes. Faltan 3 minutos y ya habéis apuntado balance del año. Quería que terminarais pues hablando de otras cuestiones. Vamos con el balance. Juan Antonio, ¿te sirve tu balance? ¿Un año nefasto para Elche? A ver, un año difícil para todos. Para Elche, evidentemente, también, ¿no? Porque la repercusión de la cuestión sanitaria es inevitable, ha sido inevitable. Me quedo con algunos pequeños detalles buenos, me quedo con la desidia de los políticos y su guerra constante, me quedo con que no se solucionan cuestiones como el mercado, no se solucionan cuestiones como el edificio Progreso, y sobre todo con que no tenemos un modelo de ciudad, y me gustaría que fuera un plan estratégico. Hay que recuperar en ese modelo de ciudad, que me ha faltado quizá decir solamente eso. Para crear un buen modelo de ciudad tenemos que invitar a todos los actores de la ciudad. Entonces, positivo no ha sido, esperanza sí tengo, porque tengo mucha ilusión en la forma de ser de nuestra ciudad, de nuestros conciudadanos, y en eso siempre he tenido la esperanza y la ilusión, y me repito, pero es verdad, de que el nuevo año nos dé una nueva oportunidad. Y que los políticos, es verdad, que se han retratado, no nos representan, y debemos de cambiar eso. Duro, duro, ha sido duro. No, los políticos no nos representan. Sacramento, ¿cuál es tu balance de 2020? Pues yo también lo veo ha sido un año muy complicado. Veo que efectivamente lo de la visión sobre los políticos de Juan Antonio creo que es muy acertada, pero también debo de plantear, y creo que hay que reconocer, que el por dónde había que ir no lo ha decidido nadie. Cada uno ha hecho de su capa un sallo y, por tanto, no ha habido una directriz única establecida, ni europea, ni mundial, ni nacional, ni local, ni nada, ¿no? Ese ha sido un problema grave. Mira, yo veo que este año ha tenido una cuestión muy importante para el futuro. Y es que con el tema de permanecer en casa, de no poder salir, de no tal, ha habido un crecimiento enorme de las compras por Internet. Y eso me parece fatal, porque precisamente la política de nuestro ayuntamiento y de todos los ayuntamientos es que se potencie la compra local. Bueno, pues estamos aprendiendo a manejar determinadas herramientas que el año anterior ni conocíamos ni las utilizábamos. Y este año sí, porque nos lo traen a casa, que ha sido uno de los grandes favorecidos y perjudicados también, que es el transporte, es decir, el hecho de la logística para llevar y traer cosas y tal, ¿no? Y ha habido aquí una serie de elementos, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los transportistas y los médicos, que han lucido muchísimo. O sea, es muy bien por lo que han hecho, les debemos un gran reconocimiento. Pero hay que mantener toda esa estructura y que cambiar las costumbres. Y desear que los camioneros españoles que están atrapados puedan volver a casa por Navidad. Pero Sacramento y Juan Antonio, vale, me habéis hecho un balance malo de 2020, evidentemente, todos estamos de acuerdo. Pero ha habido algo importante en Elche, nos han peatonalizado el centro. ¿Habéis tenido tiempo de pasear y sobre todo de ver y disfrutar las luces navideñas, Juan Antonio? Sí. Bien. A ver, la acción individual no me parece mal. Evidentemente podría cuestionarse que yo creo que el foco fundamental y al hito que le falta al centro no solamente son luces, porque cuando se apaguen con la Navidad ya veremos qué ocurre, ¿no? Evidentemente en la ordenación del tráfico, antes citaba un arquitecto importante catedrático que decía lo mismo, no puede soportar la calle Ángel todo el tráfico que está, calle Ángel, calle de Hoy, y centro de congresos y toda esa zona que está soportando ahora la que han desviado, con lo cual creo que le ha faltado esa cuestión. Y evidentemente, si la comparamos, si la comparativa es con el año anterior, evidentemente está mucho mejor. Y si eso sirve para darle un poco de vida al centro, pues bien. Lo que pasa es que habrá que hacer el balance una vez terminen las fiestas y tengamos continuidad. Yo creo que falta un hito importante en la ciudad. Tenemos que, en el centro y en la ciudad, las áreas comerciales tienen que ser áreas urbanas y empezar a planteárselas así, que sean accesibles, cómodas y que puedan competir con los centros comerciales, además de con la venta online, evidentemente. Esa potenciación del comercio y del centro es lo que da vida a las ciudades. Las luces las dan en Navidad y son muy bonitas, pero la vida la da el día a día. Pues hemos tenido luces muy bonitas en el centro de la ciudad, Sacramento, pero ¿tendrán luces este equipo de gobierno para mantener en 2021 un centro peatonalizado sostenible? Lo digo porque ya se están empezando a recoger firmas en contra de la proliferación de terrazas. No, pero es que, volvemos a la de siempre. Juan Antonio hablaba de la opinión de... Por cierto, hay que dar la bienvenida porque ya hemos llegado a las 10 de la mañana, ya. Pasan 2 minutos, hay que dar la bienvenida a quienes nos están siguiendo por la televisión. Estamos por nuestra señal de Teleelche, estamos en el programa La Glorieta de Teleelche en Radio Marca y todavía no hemos terminado la tertulia con los periodistas. Hoy tenemos al periodista Sacramento Alvear y al presidente del Instituto de la Ciudad, Elche Idea, Juan Antonio Marín, que están a punto de finalizar. Estamos ya en el balance del año, como ustedes han podido adivinar. Estamos que nos echan ya. Y lo único positivo que hemos puesto sobre la mesa de 2020 es la peatonalización, pero ya han escuchado a Marín, que con algún que otro interrogante, y ahora vamos a escuchar a Sacramento. Sí, el interrogante es la misma cuestión que hemos planteado muchísimo antes de que se empezara. Las primeras noticias que hubo sobre la peatonalización ya lo planteábamos en esta misma tertulia y se planteaba a nivel ciudadano, ¿eh? ¿Qué va a pasar con el tráfico? Es decir, todavía no hay una solución a eso. Y otra cuestión, que ya antes de que se planteara ya, los técnicos empezaron a hablar de eso. ¿Qué va a pasar con la corredora? ¿Quién va a hacer el bar más grande en la corredora? Entonces, claro, es decir, esa previsión es lo que yo creo que falta por hacer. Es decir, oiga, mire usted, ¿por dónde va a pasar realmente el tráfico? ¿Por dónde lo vamos a desviar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto más tiempo va a tener en el coche? ¿Qué no podemos cruzar? ¿Qué sí podemos cruzar? Todo eso al final la gente se acostumbra, como nos estamos acostumbrando a ir ahora a visitar la Plaza de Baix. Que sí, está muy bonita, tiene unas luces preciosas, es encantador, sobre todo si llevan a los críos, van a disfrutar de tanta luz y tanto esplendor. ¿Solo los críos? Bueno, también nosotros. Yo te lo digo por mi nieta, porque mi nieta se ha quedado con la boca abierta con el trenecito. ¿Y tú no? Con ¿Y el tú trenecito no? ese. Sí, yo también. Es decir, a mí ese planteamiento me parece bien, me parece lógico, muchas ciudades lo tienen, pero hay que hacer un planteamiento más global, sin más, como dice Marín, no actuaciones puntuales, hay que plantear la situación global, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando empiece el año y ya no tengamos luces y haya, a ver si los establecimientos que hay se pueden alquilar, no se pueden alquilar, si hacemos ese gran centro comercial urbano, si no se puede. Está por ver todo eso, ¿eh? Pues hablaremos en la próxima tertulia con vosotros de lo que nos va a traer 2021, porque hay muchos cambios importantes. El más destacado, evidentemente, es que cambiamos de contrata de basura, que menos mal. Vamos a ver si mantenemos la ciudad mejor, más limpia. Juan Antonio Marín, muchísimas gracias por participar en esta tertulia. Muchísimas gracias a vosotros por permitirlo y solamente desearos a ti y a todos los oyentes una feliz Navidad. Eso es lo que iba a apuntarte, porque hasta el año que viene no nos volvemos a ver y a escuchar. Sacramento, también nos, al igual que a Juan Antonio, os deseo que paséis las mejores Navidades en familia. Bien, yo a todo eso, que también deseo que paséis unas muy felices fiestas de la Navidad, además, os deseo que tengáis un próspero año nuevo, que es lo que nos va a hacer falta. Próspero año nuevo. Eso va a ser más importante todavía.

y es cierto que todos los años hay que incidir. Es cierto también que son fiestas en las que nos reunimos con familiares y amigos, en las que se hacen compras, regalos, y independientemente de que este año es un año que vamos a vivir con fuertes restricciones sanitarias por la pandemia, eso no quita que la inmensa mayoría de los solicitantes vamos a cumplir con esas restricciones, pero que vamos a celebrar la Navidad como es lógico, ¿no? Y desde luego, para que evitemos esas imágenes indeseables de la mañana de Navidad o de la mañana de Año Nuevo, de vernos el contenedor lleno o incluso rebosando con residuos alrededor, es necesario que todos colaboremos y hagamos ese, yo creo que pequeño esfuerzo, de la noche del 24 y la noche del 31, no bajar la basura, no bajar los embalajes de los regalos y hacerlo al día siguiente por la noche, es decir, el día 25 por la noche y el día 1 por la noche, porque tenemos que entender que son días que están estipulados de descanso del personal de recogida. Creo que también se merecen poder disfrutar de la Nochebuena y la Nochevieja con sus familias y, por tanto, con la colaboración de todos, y si todos somos responsables y no bajamos la basura, estoy convencido de que no habrá ningún problema ni el día de Navidad ni el día de Año Nuevo. ¿Cuáles son las previsiones para estas Navidades? Porque las pasadas fueron más de 500 las toneladas de residuos que se recogieron durante estas fechas. ¿Se espera un incremento o piensan ustedes que con esto de la pandemia, los confinamientos, la reducción de las cenas familiares, puede haber una disminución de los residuos? Bueno, lo cierto es que los días que van desde mañana, día 24 de diciembre, al día 26... son los tres días del año que mayor concentración de recogida de residuos se produce, por encima de cualquier otra fecha, por encima de Nochevieja, Año Nuevo, incluso por encima de días muy señalados en Elche también, como puedan ser el 13, 14 y 15 de agosto por las fiestas patronales. Es cierto que este año estamos en una situación muy especial, en una situación de pandemia. Venimos de años desde dejar atrás los años más difíciles de la crisis económica de 2010, que todos los años íbamos incrementando la recogida de residuos, probablemente provocado por una cierta recuperación y reactivación de la economía. Este año yo creo que es muy incierto, porque por un lado podemos pensar que se puede producir una reducción de la generación de residuos, fruto de que habrá menos comidas y cenas de empresa. También porque la situación económica, como es lógica, ha afectado a muchos sectores productivos y a muchos empleos, y eso puede hacer pensar que se puede producir una menor recogida de residuos. Sin embargo, desde el Servicio Municipal de Limpieza sí que venimos detectando en las últimas semanas que hay un incremento muy importante de la recogida, sobre todo de la fracción de papel cartón. Yo creo que esto puede estar motivado también porque se han incrementado las ventas del comercio electrónico. Por un lado, porque es un canal de venta que va más todos los años, pero por otro lado también una parte importante de la ciudadanía está evitando las compras presenciales, atendiendo sobre todo también a esas restricciones y precauciones que tenemos que tener con la situación de pandemia, y quizá eso nos pueda llevar a que nos pueda sorprender la cantidad de residuos recogida independientemente de la situación de pandemia. Como es lógico, la gente va a celebrar Nochebuena y Navidad. Lo hará con esas restricciones que ha establecido la Consellería, pero la va a celebrar e, independientemente de que 20 personas no se junten en una casa, lo harán en grupos de 6 o incluso en grupos de menos, pero los residuos se van a generar, ¿no? Así que creo que va a ser muy interesante ver, desde luego, cómo afecta esta situación de pandemia a la recogida de residuos, que al final es un indicador también muy importante de cómo está la situación en la ciudad. Pues esperemos que indique buenos resultados. Si son estos días los más críticos, supongo que habrán planificado un mejor servicio de limpieza o habrán reforzado el personal durante estos días para que no ocurra lo que ya ocurrió en alguna que otra ocasión y que sí, le valió sanciones a la empresa adjudicataria de no recoger en los días señalados la basura, que no son días propios y destinados al descanso del personal. Sí, independientemente de que en estas fiestas tengamos dos días importantes en los que no hay servicio de recogida, lo cierto es que para estas se establece un dispositivo especial de refuerzo para el resto de días. Por un lado, en el servicio de recogida lo que se realiza es incrementar las líneas de recogida de las fracciones de envases, de papel, cartón y también de la bolsa de basura convencional. Y al mismo tiempo también se sacan distintos equipos en horario de mañana de repaso para tratar de minimizar los restos que se dejan o que se pueden generar alrededor de los contenedores. Por otro lado, en lo que se refiere al servicio de limpieza, bueno, tenemos que entender que estamos en unas fechas importantes para el comercio y ahí reforzamos incrementando los servicios de barrido y de baldeo mecánico en los ejes comerciales principales del municipio, tanto en el centro histórico como en los barrios como en las pedanías. Ese refuerzo viene para una empresa adjudicataria que está a punto ya de terminar. Le quedan meses a esta vieja contrata porque la nueva ya se ha adjudicado. ¿Y qué previsiones tienen para 2021? ¿Cuándo tendremos el nuevo servicio? Bueno, pues en estos días, independientemente de que venga Navidad, estamos trabajando ya con la UTE Elche, que es la Unión Temporal de Empresas formada por Urbaser y Fomento de Construcciones y Contratas, que ha resultado adjudicataria de esa licitación que realizamos en 2019 y 2020. Y estamos ya trabajando en el contrato que se va a firmar en los primeros días del nuevo año 2021, en enero, y sobre todo también en concretar los encargos que hay que realizar de compra de maquinaria, de contenedores, de reorganización de nuevos servicios, porque nuestro propósito es que, independientemente de que los pliegos de condiciones dicen que desde que se firma el contrato hasta que se pone en marcha el servicio pueden pasar hasta 6 meses, el propósito del equipo de gobierno es que sea cuanto antes y esperamos que para primavera pueda ser y ahí podamos realizar los primeros avances, sobre todo del nuevo servicio de limpieza. El de recogida tendrá que esperar un poco más. Tenemos que pensar que el servicio de recogida está formado por camiones de gran tonelaje, de servicios bastante más complejos en cuanto a la maquinaria y que los plazos de entrega de esa maquinaria son algo más largos, pero sí que tenemos bastante claro que en los primeros compases de la primavera Elche estrenará la nueva maquinaria y los nuevos servicios de limpieza viaria, que son fundamentales. Ustedes han congelado los impuestos, tasas y precios públicos, pero sabemos que esta contrata, esta nueva contrata, que calculan que en primavera se podrá poner en marcha, encarece mucho el precio. Ustedes tendrán que pagar mucho más por el nuevo servicio. ¿Y cuándo empezaremos los contribuyentes, los ciudadanos, a pagar ese coste de más de la nueva contrata? Bueno, es cierto que se ha establecido después de la adjudicación, en base al concurso público, un nuevo canon que es de 28.100.000 euros. Actualmente estamos aproximadamente en 22.500.000 euros de la actual contrata. Son algo más de 6 millones de euros más al año, pero no es un incremento provocado únicamente por una mera actualización de precios, sino porque se contratan muchos más servicios. Para empezar, en el servicio de recogida tenemos que entender que estamos obligados a recoger la fracción orgánica por separado de la fracción resto. Por tanto, vamos a ver cómo paulatinamente a partir del próximo verano por barrios y por pedanías empieza a aparecer el conocido como quinto contenedor, el contenedor marrón, y al mismo tiempo también habrá otras zonas donde esa recogida sea puerta a puerta dependiendo de las características que tiene cada zona, ¿no? También se van a incrementar los puntos limpios de proximidad y en el servicio de limpieza, pues actualmente tenemos que entender que tenemos 4 o 5 barredoras mecánicas y Elche va a pasar a tener unas 25, ¿no? Por tanto, todo esto es un incremento de servicios en el barrido, en la recogida y muchas otras cosas más, también en la limpieza de playas y en otras cuestiones que nos van a hacer tener mejores servicios, servicios que no teníamos antes y, por tanto, hay que pagarlos. El compromiso del equipo de gobierno es mantener durante toda la legislatura una presión fiscal moderada, es decir, que las actualizaciones de impuestos que se van a realizar sean en base al IPC y no realizar grandes subidas de impuestos, y ese es nuestro compromiso. Este año hemos considerado que 2021 es un año excepcional y en el que hemos congelado todos los impuestos, tasas y precios públicos y, por tanto, no habrá actualización del IPC. Pero al final también es lógico y creo que hay que explicarle a la ciudadanía también que en determinados momentos habrá que hacer esa actualización del IPC, porque si los contratos de los servicios públicos que recibimos están sometidos al IPC, es normal que también el ayuntamiento lo actualice, porque si no, al final se produciría un desfase en la recaudación y en lo que pagamos, ¿no? Y eso nos llevaría a cuestiones indeseables relacionadas con incrementos del desequilibrio financiero del ayuntamiento, que para nada es lo que queremos, ¿no? En este momento tenemos una situación totalmente saneada, tenemos la deuda municipal en mínimos históricos, 19 millones de euros a 31 de diciembre, dentro de una semana, y el propósito del equipo de gobierno es que siga ahí, en mínimos históricos. Pues lo ha dicho, lo pagaremos esa nueva contrata con la actualización de IPC a partir de 2022. También ha dado pinceladas de los nuevos servicios que se incorporan a esta nueva contrata y supongo que contemplarán ustedes también el servicio. ¿Cómo se va a hacer el servicio de recogida de basura en las zonas peatonalizadas, como la del centro? Sí, esa es una cuestión importante de las que establece el nuevo servicio. Iremos explicando de aquí a que se ponga en marcha la contrata y a partir del próximo mes de enero, cuando se firme el contrato, iremos explicando poco a poco el nuevo servicio, porque el nuevo servicio es un cúmulo de pequeños servicios que hay que ir explicándole al ciudadano. También este contrato tiene establecido un fuerte plan de concienciación y sensibilización, porque va a ser necesaria la colaboración de todos. Pero en el caso de las zonas peatonales, como es lógico, la recogida no va a ser la misma que en un barrio como pueda ser Altavista Universidad, va a ir mucho más encaminada a los servicios de tipo puerta a puerta, con contenedores más pequeños, con vehículos más pequeños, y como ya le digo, poco a poco los iremos explicando y dando a conocer. También se contempla un servicio especial, nuevo, mayor, para el Palmeral, para los huertos históricos. Bueno, los huertos históricos no forman parte realmente de este contrato. Sí que es cierto que dentro de este contrato sí que entran aquellos huertos que llamamos parques, como pueda ser el Parque Municipal, el Parque de Tráfico o el Hort del Monjo, entran en cuanto a la recogida de papeleras y en cuanto a la retirada de residuos no orgánicos, ¿no? Pero lo que tiene que ver con su desbroce y su mantenimiento, su riego, su poda, eso seguirá dependiendo de parques y jardines. Pero sí que es cierto que esta nueva contrata elimina una diferenciación que existía anteriormente con respecto a las zonas pisables y las zonas no pisables de estos parques, que muchas veces provocaba esa situación incomprensible por parte de cualquiera, que el barrendero de Urbaser tuviera que recoger lo que está en una zona y no lo que está en otra de ese parque, ¿no? Ahora eso se elimina y todo lo que no sea orgánico pues será fruto del trabajo de la contrata de limpieza, y mientras Parques y Jardines se encargará de la parte orgánica, que es lo que le toca. ¿Y qué va a pasar con los vertederos? Tenemos vertederos de escombros. ¿Cuántos hay en Elche en estos momentos? ¿Puntos de recogida? También, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se incrementan? ¿Se mantienen? ¿Qué va a pasar con los vertederos de Ferriol? ¿Se cierran definitivamente? Bueno, pues el vertedero de Ferriol, desde hace ya algunos meses, desde finales de la legislatura pasada, está totalmente cerrado, porque ahora, según el contrato que está estipulado con Urbaser, tienen que colmatarlo, ya que llegó al final de su vida útil y ya no se está utilizando. Por otro lado, en Elche, como muchos vecinos sabrán, tenemos una planta de gestión de residuos consorciada con 10 municipios más y con la Diputación de Alicante. Esto forma parte de un contrato totalmente distinto. Es una unión temporal de empresas también que adjudicó la Diputación de Alicante, que también forma parte de ella Urbaser, pero también Hormigones Martínez. Y es un contrato totalmente distinto que tiene una vigencia hasta 2030 y que, por tanto, de allí es donde hacemos la gestión de los residuos orgánicos, de la fracción resto y también de la recogida de envases. Ese contrato está en vigor, la planta se renovó hace poco tiempo con una inversión de todos los municipios que formamos parte del consorcio y, como comentaba, hay contrato vigente hasta 2030. Lo que no quita que Elche también tiene que ir pensando en opciones de futuro con respecto a la gestión de residuos. Y, desde luego, el año que viene hablaremos también de esta cuestión, porque estamos trabajando poco a poco con distintas opciones para que Elche pueda tener alternativas a la hora de la gestión de sus residuos, que no pasen solo por ampliar la planta de Excremar, sino que pasen también por tratar de buscar una opción más sostenible para nuestros residuos. ¿Eso significa que van a abrir más vertederos en la zona norte o se irán a otras zonas? Bueno, a día de hoy es prácticamente imposible abrir más vertederos en la zona norte del término municipal con las restricciones establecidas por consellería y desde luego también con la normativa urbanística en la mano. Yo creo que el futuro de la gestión de los residuos de Elche a día de hoy es la planta de Escremat y hasta 2030, pero hay que trabajar ya para alternativas y las alternativas tienen que pasar por enterrar lo menos posible y sí que por ahondar en la posibilidad de que en Elche o en el entorno se instalen plantas que puedan abordar nuevas tecnologías que puedan ser más sostenibles, como en este caso tenemos en Elche Parque Empresarial, una empresa que está trabajando en una planta piloto, por ejemplo, de conversión de la fracción resto en energía, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que tenemos que abordar. No podemos estar eternamente enterrando la fracción resto o incinerándola porque, desde luego, es muy contaminante y hay que apoyar este tipo de proyectos de plantas modernas que aboguen por alternativas mucho más sostenibles y que no comprometan el territorio como lo hacen los vertederos actualmente, ¿no? Que es la opción preferente a nivel de toda España. Pues sí, son trabajos de futuro que quedan para ustedes, para nuestros representantes políticos y que se plasmen en esa revisión del plan general, puesta en marcha por ustedes. Héctor Díez, no queda más tiempo. Le agradecemos que nos haya comentado la nueva contrata y sobre todo ese mensaje, lo volvemos a recordar, de colaboración ciudadana para que no bajen la basura en Nochebuena y en Nochevieja. Y ya que estamos en vísperas de Nochebuena, Héctor, ¿cómo va a pasar ustedes las Navidades y cómo va a felicitar a nuestra audiencia las fiestas? Bueno, pues las Navidades las voy a pasar como siempre, como todos los años, en casa, con la familia. Este año sí que es verdad que teniendo en cuenta las restricciones, pues no nos vamos a poder juntar toda la familia, que normalmente, pues como pasará en todas las casas, somos 20 y tantos, este año no puede ser, vamos a tener que hacerlo mucho más reducido, así que será preferentemente con mis hijos, con mi mujer y puntualmente con mis padres. Y bueno, intentando disfrutar al final en la medida de lo posible y desde luego teniendo en cuenta que lo más importante es cuidarse y que estemos bien por encima de que este año no se pueda hacer aquello que nos gustaría, ¿no? Y desde luego desear a todos los oyentes una feliz Navidad, un próspero año 2021 y esperemos que ese pequeño hilo de esperanza que se ha abierto con la vacunación pues poco a poco se vaya consolidando y que nos permita que, no sé, a partir de primavera, verano, recuperemos algo más de, si no de normalidad, porque creo que vamos a tardar mucho tiempo aún en quitarnos la mascarilla, pero sí que podamos quitarle presión a nuestro sistema de salud pública, a nuestros sanitarios en los hospitales y que al mismo tiempo, bueno, pues que eso también permita que poco a poco la situación económica vaya mejorando porque será bueno para todos. Y por cierto, a ustedes se les ha criticado muchísimo porque no han invertido lo suficiente en las pedanías. ¿Qué le parece que el gordo de Navidad haya dejado un pequeño pellizco en el Altet? Bueno, yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra y la disputa política sobre si se invierte más o menos en pedanías. Bueno, pues creo que al final forma parte más de la esfera política. Yo la verdad es que me alegro muchísimo de que le haya tocado la lotería a buena parte o a una parte del Altet, incluso también, por supuesto, a nuestros vecinos de Crevillent, ¿no? Y al resto de los españoles que hayan sido agraciados también. La verdad que es algo muy complicado, muy difícil. Son muy pocas las probabilidades que hay para que a uno le toque la lotería, pero desde luego felicitar a toda la gente que le haya tocado y esperemos que el resto pues tengamos más suerte en el sorteo del niño. Pues muchísimas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad. 101.4 Teleelch Radio Marca. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroque y la Llave.

este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es. Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no perdáis esta oportunidad? Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serramóvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. Desde aquella habitación. En Águila Bar, tus locales de restauración en Elche, te ofrecemos todos los sábados menú y música con tu coctelero para tus copas de sobremesa. Desde Águila Bar queremos ofrecer a todos nuestros vecinos, empresas y grupos de amigos nuestros locales para celebrar estos momentos tan entrañables y de felicidad con vosotros. Con las máximas medidas higiénicas sanitarias y con un máximo de 6 personas. Restaurantes Águila Bar, porque nos lo merecemos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y hemos llegado, pasan 7 minutos de las 10 y media de la mañana y hemos llegado justo al momento de la ronda de noticias. Con nosotros se encuentra nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. Vaya, con dos micrófonos. Es que no sé en cuál estoy. Puedes elegir el que quieras. Bien, Salva, ¿cómo tenemos la mañana? Espérate un momento porque te cambio de sintonía. ¿Y qué nos vas a contar? ¿Qué repaso de noticias? Ya dimos ayer, qué casualidad, ¿no? En el último momento, el último premio del sorteo, un quinto, es que volvió otra vez el a caer. El séptimo año que toca un quinto premio de los últimos, el último o el penúltimo. Y Elche pues, lleva ya una racha en la que en el sorteo de Lotería de Navidad, cuando damos ya todo por perdido, sale pues un premio, en este caso pues un quinto premio, y que dejó en la ciudad, mejor dicho, que dejó en la pedanía del Altet, en el municipio, en este caso, en la pedanía del Altet, unos 110 décimos premiados con un quinto premio, es decir, es algo cercano a los 660.000 euros que se repartieron entre los vecinos de la pedanía, sobre todo los que compraron el número al que estaban abonados en el bar que hay justo a la entrada de la pedanía, en la calle Valencia, en el parquecito que hay junto a un supermercado, porque allí está la administración número 25, que es la que vendió esos décimos de ese número premiado. No es lo único que ha tocado en la comarca. Saben que unos 10 millones de euros se han repartido en Crevillente con el segundo premio, y el gordo pues pasó de refilón y al final acabó en Javia. Aunque, ya que estamos con números, ya que estamos con cifras, el número que nos debe importar es el de el 6.195. Y no es el número de la lotería, es el número de personas que se han contagiado de COVID en Elche desde el mes de marzo. Y lo peor de todo es que la cifra de personas fallecidas ha aumentado hasta los 47. No deja de crecer la curva de contagios, no se está aplanando, no se está ralentizando, está creciendo. De hecho, la incidencia se ha disparado por encima de los 300. Cabe recordar que la media nacional está en torno a los 256, que ayer nos decían los medios nacionales. Así que imagínense cómo por encima estamos de esa media. El caso es que se nota que hace 15 días de ese puente de diciembre, con lo cual ahora estamos padeciendo esos efectos. Y todo a las puertas de la Navidad. Quedan 2 días para Navidad, mañana es Nochebuena, así que por favor precaución, que es lo que piden pues todas las autoridades con esos datos, con esos malos datos que tenemos por delante. Fuera de la agenda COVID, fuera de todo lo que temas relacionado con la pandemia, tenemos que contarles la triste noticia que el casino de Elche va a cerrar sus puertas. Lo hará el próximo mes de enero, porque al final del mes que viene tendrán que entregar las llaves al propietario del edificio, que no va a renovar el alquiler a esta entidad cultural con más de 140 años de historia. Nació en el siglo XIX, saben que se instaló en los años dorados de esta entidad en lo que siempre se ha llamado el casino, que es en la Lorieta, en la calle Cursal, en el aula cultural de la CAM arriba, pero cuando la CAM vendió el edificio, vació el edificio, tuvieron que trasladarse a Porta Oriola, a la casa de Juan Ramón Jiménez, pues a la calle Juan Ramón Jiménez, y desde entonces han estado ahí, pero la pandemia y el cambio de ubicación pues ha propiciado que cada vez tengan menos socios y por tanto al final hayan decidido cerrar sus puertas por la falta de rentabilidad de esta sociedad cultural que, como decimos, tiene más de 140 años de historia. Y para que no todo sea negativo, varios apuntes relacionados con la Navidad. Las pedanías han preparado un extenso programa, como el que ha preparado esta casa, porque, atención, mañana, día de Nochebuena, tendremos una programación especial. Aparte de que adelantaremos el Telenit para poder conectar a las 9 con el mensaje del Rey, conforme termine, veremos el concierto de Navidad de la Capella y la Escolanía, que este año está grabado y se podrá ver por Teleelch. A partir de las 9 y cuarto aproximadamente, ese concierto de la Capella y la Escolanía, y conforme termine, la Misa de Gallo. Y el día siguiente, el día de Navidad, otro concierto, en este caso el del Cor de Cambra de Elche a las 2 de la tarde, también para ofrecernos un concierto de villancicos. Así que recuerden, la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, villancicos en Teleelch. Y además tienen que ser preciosos con esas voces angelicales, las de la Escolanía, también con esas voces tan profesionales como la de la Capella y el Coro Juvenil, que nos acercarán pues esas melodías tan magníficas que recogen esas piezas tradicionales típicas de Navidad. Un último apunte, el día de Nochebuena, por cierto, no se tiene que bajar la basura. Acabamos de hablar con el concejal del Servicio de Limpieza, precisamente de esos apuntes. Ni Nochevieja ni Nochebuena se tiene que bajar la basura a la calle. Salva, muchísimas gracias y a la una volvemos otra vez a verte y a escucharte con más noticias. Aquí, en Teleelch. En Teleelch, Radio Marca, nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Al final, el Elche no pudo ganar al Osasuna, pero consiguió al menos el empate. Lo escuchamos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol empató frente a Osasuna en el Martínez Valero, nuevo pinchazo en el Estadio Blanquiverde, aunque se puede entender como un buen punto, teniendo en cuenta que el conjunto de Jorge Almirón llegó a ir por dos veces perdiendo en el marcador. 0-1 acabó la primera parte con gol de Rubén García. En el segundo tiempo, Fidel ponía el empate a 1. Volvió a adelantarse el cuadro rojillo con el gol de Darko, era el 1-2, y a 13 minutos para el final, Guido Carrillo, que acababa de ingresar en el terreno de juego, firmó el empate a 2. Incluso el Elche, en el minuto 90, pudo ganar el partido merced a un cabezazo de Pere Milla, que se marchó rozando el travesaño. Pero lo cierto es que en la primera parte el Elche hizo aguas en una primera mitad pésima, la peor de lo que llevamos de campeonato. El conjunto osasunista llegó a tener varias oportunidades claras para haber sentenciado. Almirón reaccionó, eso sí, desde casa, porque está en cuarentena al dar positivo por COVID-19 y acertó con los cambios. Hizo 3 de golpe en el arranque de la segunda parte, sobre todo con la entrada de Nino y Víctor. El equipo tuvo no solo más posesión, sino volvió a parecerse a algo parecido a un equipo de fútbol. El conjunto ilicitano, sobre todo con la entrada de Guido Carrillo en el primer balón que tocó, puso el 2-2, también ganó en poder ofensivo. Al final, reparto de puntos que al menos al Elche le sirve para mantener a 3 puntos al cuadro pamplónico y a tener un punto de colchón sobre los puestos de descenso. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Cuánto tiempo, Mariano? ¿A dónde vas? Voy a Peugeot Grupo Marcos a comprarme mi nuevo Peugeot. ¿Y esas prisas? ¿No lo sabes? A partir de 2021 sube el impuesto de matriculación y los coches costarán más. Además, aún puedo beneficiarme del plan Renove hasta el 31 de diciembre. No me digas. Espérame, voy contigo. No te quedes el último en conseguir tu Peugeot. Te esperamos en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia o pide cita en peugeotgrupomarcos.com. ¿Te gustaría tener un Volvo? El coche con la tecnología en seguridad más avanzada del mundo. Pues estás de suerte. En Ankara Motor disponen de 45 unidades del Volvo XC40 y XC60 con precios exclusivos y entrega inmediata. Aprovecha este mes los descuentos únicos en Volvo Ankara Motor con entrega inmediata. Ankara Motor, tu concesionario Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de nuestra variada especialidad de arroces hechos a la leña con el menú arrocero. Variedad, calidad y un precio excepcional como muestra de nuestra solidaridad para que en estos tiempos difíciles sigas disfrutando del placer de la buena comida. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el 965 45 17 40. Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días. Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es. Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4. Teleelch Radio Marca. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta y aún no hemos cerrado esa ronda de noticias. Tras la crónica deportiva de Paco Gómez, la cerramos con la crónica meteorológica de Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. De momento, las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica, pero lo cierto es que los modelos nos indican que a partir del día de Navidad tendremos un tiempo invernal. En lo que resta de jornada, predominio cielos despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el viento flojo de suroeste, finalmente de componente sur. Rachas que no van a superar los 15-20 km por hora. Hoy van a subir las temperaturas. En buena parte del territorio alcanzaremos los 20-21 grados, en algunas pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 22 grados. Para mañana más de lo mismo, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas a la baja, y es que poco a poco comenzará a retirarse la masa de aire tropical marítimo que nos ha acompañado durante los últimos días. Por la tarde se activará el viento flojo de componente marítima, temperaturas que alcanzarán valores en torno a los 19 grados. Mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 10-11 grados. El día de Navidad llegará la masa de aire polar marítimo. Finalmente, la masa de aire cálido se trasladará al norte del continente africano y esto se va a traducir ya en un descenso de las temperaturas. Para el día de Navidad, las máximas apenas van a rondar los 15-16 grados. Paso de abundante nubosidad, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. Incluso no descartamos que por la tarde se pueda escapar alguna gota. Durante el primer fin de semana del invierno tendremos un tiempo invernal. Ya con la masa de aire polar marítimo, las temperaturas diurnas apenas van a rondar los 12-13 grados, mínimas que también van a bajar bastante en la ciudad, valores en torno a los 4-5 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. Estas Navidades consigue regalos increíbles gracias a Teleelch y El Corte Inglés. Una cesta navideña, un smartwatch, un conjunto de bisutería o una Nintendo Switch pueden ser tuyas. Accede a nuestra página web teleelch.es/sorteos y participa ya. Estas Navidades regala ilusiones con Teleelch y El Corte Inglés. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo EcoGLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 200.